Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. Además hay cosas que cuestan más. Salir de 80 años con una inflación promedio del 62,6%, ¿sí? 80 años, sin contar las hiper, hemos tenido 62,6% de inflación. No es tan fácil, claramente, no es tan fácil al menos como lo preveíamos, porque hay comportamientos culturales que cuestan erradicar. Pero hemos empezado por hacer lo que corresponde, lo que hacen cada uno de ustedes en su casa, que es no vivir de prestado, que es no gastar más de lo que se tiene. Entonces estamos logrando en el debate con la política que se entienda que los presupuestos, empezando por el de la Nación, tiene que estar equilibrado. Y de ahí empezamos a construir un país en el cual no haya más inflación. Y esperamos que este pico que tendremos en marzo sea un pico en el cual a partir de acá, a lo largo de los años, vayamos avanzando paso a paso hasta erradicarla y ser un país más de la enorme mayoría, el 90% que tiene una inflación de un dígito, y que eso le va a permitir a Sergio y a otros inversores proyectar más cosas, desarrollar más cosas en nuestro país, porque te da previsibilidad. La inflación te genera una inestabilidad enorme, aparte de afectar a todos para llegar a fin de mes, porque claramente sabemos a cuántos les está costando más llegar a fin de mes culpa de la inflación. Pero bueno, este tipo de días, este tipo de momentos, estas situaciones nos demuestran que si hacemos los deberes de lo básico, porque lo que estamos discutiendo es algo que ya resolvieron los peruanos, los colombianos, los paraguayos, los chilenos, los uruguayos, ninguno de ellos está discutiendo ni preocupados por la inflación. Ninguno de ellos está preocupado por el tipo de cambio, porque han logrado estabilidad macroeconómica. Han logrado esto que les dije al principio, tener dirigentes responsables que no mientan y que gasten exactamente los impuestos que les pagamos. Y además, como queremos pagar cada vez menos impuestos, tenemos que tener gente capaz de cada vez gastar menos. Entonces, en ese proceso estamos. Pero mientras tanto que avanzamos en el proceso, funcionan las cosas igual. Estas cosas pasan. Siete minutos pasan de las 8 de la mañana de este martes frío y estas cosas pasan. Estas cosas pasan, Pablo, buen día. Estas cosas pasan, buen día, Victoria. Pasan cosas como despertarte y tener que escuchar al presidente Mauricio Macri. Pasan cosas como pensar que todavía son esas mañanas que puedes salir con una camperita liviana y no pasa nada. Y no se dejen engañar. Lleven camperita pesada. Lleven una camperita pesada, el otoño de Autumn is coming, o is here. Saludamos también a Camila Boes del otro lado, panificándose y operando esta edición de Una Buena. Nuestra gran operadora. Decía Mauricio Macri que no era tan fácil bajar los precios como había pensado. Siempre recordamos cuando dijo que la inflación era la incapacidad para gobernar. Entonces ha demostrado una gran incapacidad para gobernar. Bueno, no es ninguna noticia. Esto ocurrió ayer en la inauguración de la sede de la Empress Accurate, especializada en soluciones de estrategia y consultoría digital. Estaba también Horacio Rodríguez Larreta. Macri, bueno, nada nuevo, las frases de siempre. Agregó ahora, no vivamos de prestado después de que no paran de prestarnos plata del FMI. ¿Qué? Eso es raro también, porque es un consejo extraño. Vi en internet una frase que decían frases de Macri para cortar con una relación. Ay, no. A ver. Por ejemplo, estas cosas pasan, la de recién fue. Estas cosas pasan, y sí. Después, veníamos bien, pero pasaron cosas. Sí. Pusimos metas demasiado optimistas. Muy bueno. Hace 4 años no crecemos. Nos dimos cuenta de que no sirve seguir culpando a otros de lo que nos pasa. Tengo que estar tranquilo porque si me vuelvo loco te puedo hacer mucho daño. ¿Te acordás cuando Macri dijo eso? Sí, sí. Como un violento. Tengo muchas más, pero las voy a guardar. Porque, podemos ir tirándolas. Porque si están cortando con su pareja hoy, mañana, hay que guardar algunas. Anoten. Como las de los Simpsons, mi amor es el mar, no quiero matarte, pero si me obligas. Y le decía también ayer, parece que hay un paso de factura, algo extraño ahí por debajo, algún chiste interno, alguna pasiva agresividad entre Macri y Larreta, porque también le decía esto a Horacio Rodríguez. La verdad que estoy muy contento de estar acá con Horacio, con todo el equipo, todos juntos. Lo raro es que justo hoy que tenías que venir con el look de la remerita que usás últimamente, te venís con saco y camisa, porque hoy era para la remerita, hoy era al revés. Pero bueno. ¿Por qué le dijo así? Parece que Horacio venía con un look muy, muy relajado últimamente. Hay un clásico look Larreta que es una remerita manga larga apretadita. Claro, venía demasiado relajado. Parece que a Mauricio no le cabe mucho eso. El look, Cambiemos, es camisa sin corbata y saco, ¿no? Mm. Eso es como uno se piensa una persona de Cambiemos y ve eso. Bueno, entonces es como, dale, ahora que venimos a encontrar acá con la juventud, te venís de formal. Pedazo de gato, te vengo diciendo que te vistas bien hace 2 años y ahora venís bien vestido. A mí me sorprendió porque pensé que los vestían a ellos. Sí, parece que algún tipo de... Hay cagadas que se mandan solos, porque uno siempre piensa, no, esta cantidad de cagadas, alguien le debe estar jugando sucio adentro. No, pero parece que toman decisiones propias también. Y Macri, qué observador, ¿no? El amigo que nadie quiere, que te prende fuego enfrente de todo el mundo fue. Cuando estabas filmando, a ver, ya están las cámaras filmando. Sí, ahora le voy a prender fuego. Para... Porque si algo le faltaba a Mauricio Macri era ser mal amigo. Ahora también es mal amigo. Porque yo me imagino que ellos son amigos de antes, ¿o no? Algo, no sé si amigos, pero algún asado parece que han compartido. Con las esposas han compartido. A mí me llama atención otras cosas que cambió del discurso. A ver. Que aportan un montón a poder pensar este problema que es la inflación. Dejó esta pesada herencia del último gobierno, los últimos 12 años de gobierno, y la amplió a la pesada herencia de los últimos 80 años. No puedo hacer nada si hace 80 años hay inflación. Sí, los 12 años, últimos 12 años, y ahora dijo... Ya fue. Si hay inflación, se ve también que le alcanzó la inflación a la cantidad de años que hace que está la inflación. También ese índice ha aumentado. Pablo, ayer por otro lado, se prendió fuego la Catedral de Notre Dame. Nos pasamos el día viendo imágenes de la catedral largando humo. A las 16:50 horas de Francia se prendió fuego todo. Hay teorías conspirativas. Hay como una escena tremenda. ¿Viste la escena de la flecha esa que se cae? ¿Estuviste viendo los videos? Sí, sí, sí. La flecha es como la parte alta de la catedral. Sí. Yo lo llamé flecha, no sé si saben. Sí, sí, es el pico. No sé cuál es el nombre técnico. No sé arquitecta. No, yo tampoco. Ni católica, ni, no, para nada. Ni parisina. No, a mí la verdad es que, bueno, las últimas semanas ha habido algunos incendios en iglesias en París, ¿no? Con esta movida, una mezcla entre los chalecos amarillos más una movida anticristiana libertaria que anda dando vuelta por París. Se han prendido algunas iglesias, no se había prendido semejante cosa, ¿no? Eran iglesias más pequeñas. Lo primero que pensé ayer cuando empecé a ver este fuego, dije, wow. Ya me saco un pasaje a París, están prendiendo fuego iglesias, vamos. Habrán sido unas feministas parisinas enojadas. Es lo primero que pensé. Lo que se dice, yo no sé si es para tapar, que en verdad el pueblo parisino está tan enardecido que anda prendiendo las catedrales más grandes ya, sino lo que se dice es que, bueno, se estaban haciendo algunas remodelaciones. Y de pronto de la catedral, y pasaron cosas. Se habrán fumado alguno, algo habrá pasado, algún corto, y se prendió fuego, parece que sin querer. Estas cosas pasan, dijo Macri. La Fiscalía de París abrió una investigación judicial por destrucción involuntaria y, números interesantes, 400 bomberos y 18 mangueras. 18 mangueras. Mirá, me hubiese imaginado más mangueras. Yo también. ¿Por qué? ¿Qué hacen? El son no, deben ser unas manguerazas inmensas. De mínimo 10 bomberos por manguera. Y evidentemente, por 400 bomberos y 18 mangueras. Si no hay 300 bomberos al pedo. El nombre de una banda indie. 400 bomberos y 18 mangueras. Tenemos entonces. Dijiste. Generó mucha polémica. En las redes, esto estuve siguiéndolo más por las redes, sí. En esto de si había que alegrarse, si había que entristecerse, si había que salir a denunciar a quienes alegraban, a quienes se entristecían. Sí. Gente se está prendiendo, fue un edificio. Sí, había una polémica entre defensores de patrimonio histórico, entre gente que decía, está bien, hay que prender fuego a las catedrales, gente que decía, pero eso era un abstracto. No era la idea prender fuego de verdad, no. Claro. Y gente que decía, pero este es un edificio histórico, ¿por qué te alegrás? Y gente diciendo, pero si está bien, porque simboliza la Iglesia Católica, pero si ahí no está Dios, es un monumento de la humanidad. Así que así pasamos el día, entre debates de redes. Debates que para nada aportan a la lucha de clases, claramente, sino pensar, bueno, a ver, ¿quién había aprendido? Era más interesante ponernos a pensar cómo se había aprendido y quién lo había hecho y generar una teoría conspirativa que tal vez quien te dice movilice hoy al pueblo parisino a subir a quemar Sacré Cœur, por ejemplo, otra gran catedral. Ya que tienen tantas, que las empiecen a quemar. ¿Quién te dice? Adelantamos, por si todavía estás envuelto en el acolchado, si todavía estás en el arropado en tu casa, hace frío. Afuera, la calle está fría. Repetimos, hace frío. Hace frío. 7 son los grados en este momento. 7 es como menos de 10. Es bastante menos que un clima cálido, que sería una remerita y una campera, como yo salí. Sí. Es bastante menos que eso. Es más una camperita importante, como la que trajo Víctor. Vos trajiste una campera, sí, acorde a la situación. Sí, yo lo percibí al frío, lo supe. Estamos hasta las 10 transmitiendo desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al 221-670-5190 o escribirnos a Facebook, Instagram. Y vamos a escuchar Twitter. Y vamos a escuchar un tema de Hilda Lizarazu para levantar un poquito este frío, que se llama Amapola. Escarabajo que vuela hacia mí, yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos. Cielo de enero trajo una amapola en forma de nube. Yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser agua de una sed. Esa fauna que anda calentó la mentira. Como que ya no lo puedo soportar más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Organizaciones sociales anunciaron cortes en distintos puntos de la ciudad para hoy. En el marco de una jornada local de lucha, algunas organizaciones sociales anunciaron una serie de cortes en distintos puntos de la ciudad para este martes 16 de abril. A través de una conferencia de prensa realizada en las puertas de la municipalidad, dirigentes sociales informaron que la jornada de hoy comenzará desde las 8:30 en 1 y 44, 122 y 72, en 7 y 72, entre otros, donde mantendrán un corte de 2 horas y desde esos puntos marcharán hasta Plaza Moreno para pedir una audiencia con el intendente Julio Garro. Las demandas concretas de los movimientos sociales tienen que ver con aumento de salarios y más puestos de trabajo en las cooperativas municipales, soluciones para los pequeños productores frutihortícolas que sufrieron destrozos y pérdidas en la última tormenta, el cese de la persecución a cartoneros y ambulantes. El candidato intendente de La Plata, Jonathan Trovat, forma parte del partido vecinalista que lleva el nombre Avanzar La Plata y estuvo acusado de practicar acoso laboral en una escuela donde se desempeñaba como director. Sin embargo, continúa su candidatura. Puntualmente, esto era en la escuela, la secundaria número 93 de Hernández, donde ejerció su autoritarismo. Trovat denunciaron no solo con los docentes, sino también con los alumnos. Esto fue a fines de 2018 y bueno, los padres de alumnos se manifestaron en una movilización hacia Fiscalía para dejar constancia de las actitudes de este señor Jonathan Trovat, que sin embargo sigue manteniendo su candidatura para intendente de La Plata. Los clubes de barrio trabajan en un proyecto de ley para frenar el tarifazo. La Comisión Directiva de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata y las autoridades de los centros de fomento Villa Elvira y Los Hornos se reunieron en las oficinas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires para trabajar en la creación de una mesa de diálogo junto con la Confederación Argentina de Clubes. El objetivo del encuentro es llegar a un acuerdo para impulsar proyectos de ley para aliviar el impacto que tienen los aumentos de tarifa en las economías de las asociaciones. Las tarifas son un flagelo para las entidades, pero hoy también estamos abriendo comedores para que los niños puedan practicar deporte sin desmayarse, explicó el presidente de la Federación Platense, Alberto Alba. Después de realizar ayer en La Plata una marcha por los salarios de los docentes bonaerenses, SUTEBA difundió que el gobierno bonaerense aceptó finalmente las 4 condiciones que había exigido el sindicato para que haya acuerdo en las paritarias. El punto en cuestión era que no se descuenten los días de paro. La gobernación de María Eugenia Vidal había aceptado hasta ahora solo 3 de los reclamos planteados: dejar sin efecto los sumarios contra maestros y directivos por reclamar cuestiones laborales y gremiales, era una; homologar los 12 puntos del acuerdo paritario referido a escuelas seguras y conformar una comisión de políticas socioeducativas. Banco Central comienza a subastar 60 millones de dólares diarios para contener el dólar. El Ministerio de Hacienda realizará a partir de ayer, lunes 15 de abril, subastas para adjudicar 60 millones de dólares diarios que fueron recibidos en el marco del acuerdo con el FMI. Las subastas se concretarán a través del Banco Central y tienen por objeto permitir que el Ministerio de Hacienda se haga de los pesos necesarios para poder realizar los gastos que el Tesoro tiene en moneda local, indicó esa cartera en un comunicado difundido ayer. Por su parte, el Banco Central explicó que el llamado formal a cada subasta será comunicado por la autoridad monetaria a través de la plataforma Siopel del mercado abierto electrónico. Por suerte, hoy es martes y tenemos columna económica para entender cómo está, qué está pasando con todo esto, estos 60 millones de dólares que andan subastando. Así es, que lo va a explicar mucho mejor que nosotros Mariana Fernández, que viene a continuación después de esta canción que vamos a escuchar de Rosal y Aristimuño, Depende de mí. La lluvia paró, el cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantan, el humor cambió, la calle es de nuevo otra, tengo que aprender que hay algo más que no depende de mí, algo más que paró, el cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros cantaron, el humor cambió. La calle es de nuevo otra, tengo que aprender que hay algo. De nuevo otra tengo. paró, el cielo se abrió, me sorprendió. El agua bajó, la calle secó, los pájaros Radionauta.com.ar FM 106.3. Porque el derecho a decidir no tiene que estar justificado. Porque decidir jamás puede ser un delito. Porque ser persona con capacidad de gestar no debe ser una condición médica. Contás con nosotros. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Revista La Pulseada de Abril. La tercera parte del informe sobre abusos sexuales en instituciones católicas. 30.000 pañuelos en mosaicos. Una campaña por la memoria. Inundación de 2013. La pelea judicial. Un retrato de historias de vida de senegales en La Plata. Y más. Encargala en kioscos de diarios o suscríbete al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del Padre Cajade. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta FM 106.3. radionauta.com.ar. Es como si yo te dijera necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. De la mañana en Una Buena, transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Estamos en comunicación con una de nuestras dos columnistas de economía, María Fernández Massi. Ella forma parte de la Sociedad de Economía Crítica, al igual que Agostina, nuestra otra columnista de los martes. Salen cada 15 días. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tal? Buenos días, muy bien por acá. Buen día. Bueno, primero, bienvenida a la columna de economía de Una Buena por Radionauta, los martes. Estamos Pablo y yo acá en el equipo de los martes a la mañana. Y bueno, contanos de qué nos vas a explicar hoy. Recién leíamos una noticia de economía y dijimos gracias que ibas a salir vos ahora a explicarnos cosas. Bueno, hoy la propuesta hoy es charlar de algo que va a pasar dentro de un ratito en el Senado, porque hoy el gobierno va a intentar de nuevo poner en discusión la ley del blanqueo, una ley de regularización del trabajo, llamada más vulgarmente ley del blanqueo. Por tercera vez el gobierno va a intentar llevar esta discusión a las comisiones de previsión y trabajo y de presupuesto, que son donde se tiene que discutir esta propuesta. Ya dos veces fueron intentos fallidos. La semana pasada faltó la CGT al encuentro y, digamos, me parecía interesante charlar un poco de este proyecto para también discutir un poco cómo viene el mercado laboral, los mercados laborales en estos últimos años. ¿Y por qué se intenta o por qué el gobierno intenta con esta opción? Como les decía, la semana pasada faltó la CGT al convite, estaba el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, pero como los sindicalistas nunca llegaron, la reunión fracasó y hoy se va a tratar nuevamente. La tasa de no registro de trabajadores asalariados que no están registrados en la Seguridad Social y que por tanto, digamos, no se le reconocen un conjunto de, derechos laborales bastante básicos. Es en Argentina, o la última medición, al menos que tenemos en Argentina, que es la del cuarto trimestre de 2018, fue 35,3%, es decir, un 35,3% de los asalariados del país están en condiciones de no registro, y además esta tasa, habitualmente llamada tasa de informalidad, viene en aumento. De hecho, el año pasado fue un punto superior al 2017, al mismo trimestre del 2017. ¿Qué es lo que está proponiendo entonces el gobierno hacer? ¿Qué es lo que está proponiendo con esta ley? Bueno, esta ley tiene como algunos elementos que son la posibilidad de blanquear a los trabajadores, es decir, de, digamos, declarar una relación laboral que se viene desarrollando pero que no estaba registrada. Esta ley lo que prevé es que pueda hacerlo a lo largo de todo un año, y durante todo ese año tener ciertas condonaciones de deuda, ¿sí? De la deuda que supone haber tenido un trabajador en estas condiciones. La propuesta es condonar el 100% de la deuda que el empleador tiene por seguridad social, digamos, tanto por seguridad social o por la obra social. Digamos, cuando cualquier empleador declara una relación laboral fraudulenta, es decir, que no estuvo registrada, debería pagar, ¿sí?, todos los conceptos, digamos, adeudados por el pago de la seguridad social, por la obra social de ese trabajador, el reconocimiento de antigüedad y demás. Esa deuda se condona por completo, y se condona, digamos, también se condonan todos los intereses y las sanciones que le correspondería cobrar. E incluso, esta condonación es como muy amplia, porque, por ejemplo, deja de pagar casi todas las obligaciones, excepto solamente las cotizaciones al régimen de riesgo de trabajo, es decir, las RT, y las obligaciones que tienen que ver con la, digamos, naturaleza sindical, si el trabajador quisiera pagar, por ejemplo, la cuota sindical. Pero además aparecen algunos otros elementos, además de este gran perdón de deudas, que es que, digamos, la relación... ¿Se escucha bien? Perdón. Sí, sí, se escucha. Ay, perfecto. perdón, porque no aparecía. Bien. Se computa, digamos, un máximo de 60 meses de antigüedad para las relaciones que se denuncian como nuevas. Es decir, si el empleador está registrando un trabajador que hace 10 años que estaba en relación de dependencia, no lo va a registrar por esos 10 años, solamente se van a computar hasta 5 años de antigüedad, hasta 60 meses. Se condona además, o sea, se perdona el pago del 100% de aportes por las nuevas relaciones laborales. Es decir, no solamente se le condona deuda para atrás, sino que además por 24 meses el empleador no va a tener que pagar las contribuciones a la seguridad social durante 2 años. Y además se modifican algunas multas. Digamos, si bien se reduce el monto de las multas, pero además cambia una cuestión que es bastante crítica, que es que la multa que el empleador debería pagar y que es a favor del empleado, que es un poco también lo que motiva que el empleado se anima a hacer la denuncia de la situación de irregularidad, porque va a cobrar esa compensación, se reduce notablemente y eso pasa a ser cobrado por el sistema de seguridad social. ¿Sí? Pero es un problema un poco porque desincentiva, digamos, el empleado, que se arriesga a denunciar a su patrón, recibe ahí una compensación bastante menor de la que recibía antes. Bueno, de esto se trata el proyecto que se va a discutir hoy, si efectivamente hay quórum y logran discutirlo, pero me pareció interesante traerlo a colación porque es interesante entender cómo llegamos hasta acá, a esta ley de propuesta de blanqueo. Porque si se quiere, esta es, la verdad, una propuesta bastante de mínima en relación a lo que el gobierno pretendía hacer cuando asumió en términos de reforma laboral. Esta ley de blanqueo era una partecita de un proyecto bastante más amplio que se presentó en 2017, que no llegó a tener estatus parlamentario, es decir, no llegó a efectivamente tratarse en cámaras, pero que incluía un conjunto de reformas bastante más amplias, ¿sí? Alteraba cuestiones bastante básicas acerca de las relaciones laborales, como la primacía de la negociación individual por sobre la negociación colectiva, distintas formas de flexibilización horaria, un límite al acceso a la justicia laboral, diferentes modalidades de contratación muy precarias, intentando emular también lo que ocurría en Brasil, ¿sí? O sea, básicamente lo que esa reforma intentaba era, por un lado, desresponsabilizar al empleador por la relación laboral, acotar el carácter protectorio de la ley y además flexibilizar de distintos modos las condiciones de trabajo y el uso de fuerza de trabajo. Se hablaba, por ejemplo, de el fondo de cese laboral, algo parecido a la libreta que tiene la UOCRA, que hace que el despido no tenga prácticamente costo para el empleador, porque el trabajador lo que cobra es una indemnización, pero asociada a esa libreta, digamos, el empleador no tiene que pagar nada al momento de despedirlo. Y también el banco de horas, que fueron, digamos, por ahí dos de los puntos más controvertidos de aquel proyecto. Me parece interesante marcar entonces cómo de aquel momento, de aquel 2017, a esta parte, este proyecto se fue desinflando mucho. El año pasado también hubo un intento y también se presentó partecitas de este proyecto ya un poco desmembrado y tampoco logró aprobarse. Y finalmente, en este 2019 de elecciones, van por esta porción bastante más acotada del proyecto. Mariana, ahora bien, sí. Te hago una consulta porque, nada, ir... Primero que el título de la ley, parecería que bien, ¿no? Esto de avanzar en registrar a los trabajadores, en que no haya trabajo no registrado, menos trabajo precario, termina siendo claramente una ley a favor de los empresarios, eso no queda duda. Pero una pregunta, además de que le perdonan todas las irregularidades que hayan hecho de acá para atrás, si esta ley saldría, ¿hay alguna... una reprimenda para aquel empleador que no registre a sus trabajadores o sigue todo igual además? No, buenísimo que preguntes esto, porque, a ver, el problema principal, creo, digamos, con esta ley, tiene que ver con, digamos, cuál es la teoría que está detrás, cómo están entendiendo, digamos, el origen del problema de la informalidad laboral. Como bien decís, esta ley tiene un antecedente de 2014, digamos, del gobierno anterior, una ley de empleo no registrado aprobado durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, también una ley de empleo no registrado, se llamó así, que era bastante parecida y también suponía esto, las condonaciones de deuda, y en ese plano, digamos, eso, no estar haciendo nada muy distinto, pero sí tenía una virtud aquella ley. Aquella ley creaba algo que llamaba el REPSAL, el Registro de Empleadores Infractores. Un registro por el cual todos aquellos empleadores en donde se, tras la fiscalización, digamos, se encontraran trabajadores no registrados, entraban a este registro y eso implicaba que quedaba fuera de un montón de beneficios fiscales. Es decir, aquel empleador que efectivamente se lo sancionaba porque se lo encontraba con trabajadores no registrados, después no podía acceder, por ejemplo, a un crédito subsidiado del Ministerio de Industria, ¿sí? Y lo que permitía era como hacer una ventanilla única, ¿sí? Donde todos aquellos programas o beneficios que ofrecía el Estado quedaban inhabilitados para aquel que era efectivamente infractor. A la par que lo que se hizo fue nacionalizar la fiscalización del trabajo, algo que antes dependía de las provincias, pasó a depender de Nación con bastantes más recursos. Esa parte, digamos, si bien a mí las leyes de blanqueo no me gustan mucho, me parece esto un poco que implican perdonarle al empleador muchas cosas y no necesariamente son beneficiosas para el trabajador, esa ley al menos tenía la contraparte de decir, bueno, vamos a fiscalizar más, y vamos a poner sanciones más graves para aquel que, aún con esta ley de blanqueo, siga teniendo trabajadores no registrados. Esta ley eso no lo hace. ¿Sí? Esta ley solamente pone el premio, pero no pone el castigo para quien siga incumpliendo sus obligaciones como empleador. Entonces, digamos, el Repsal fue algo que muy, muy cuestionado por los, digamos, uno, yo siempre digo que para saber qué es lo que, digamos, cuál es el punto más fuerte de esto, de una ley o de una sanción, hay que fijarse de qué se están quejando. Y efectivamente, la ley anterior, desde el empresariado se quejaron mucho acerca de este Repsal, de este registro, y fue lo primero que dieron, que dio de baja este nuevo gobierno. Digo, había un punto bastante crítico que parecía molestar mucho. Ahora bien, esa ley anterior no tuvo demasiado éxito en bajar la informalidad y uno podría prever que esta tampoco la va a tener. Y eso tiene que ver, como les decía, con cuáles son las explicaciones que están detrás, las explicaciones de informalidad que están detrás de este tipo de proyectos. Este tipo de proyecto que lo que busca es incentivar el registro de los trabajadores, reduciendo las cargas patronales, lo que suponen es que es un problema, el no registro es un problema eminentemente fiscal. ¿Sí? Así como se va del impuesto, se va del pago de las contribuciones a la seguridad social. Y entonces lo que ahí la teoría es, bueno, si yo bajo las contribuciones, voy a reducir la informalidad de la economía. Sin embargo, la historia argentina demuestra casi lo contrario. ¿Sí? Los niveles de contribuciones patronales, es decir, la contribución que tiene que hacer el empleador por cada trabajador registrado, han ido bajando a lo largo de los últimos 20, 30 años. ¿Sí? Desde mediados de los 80 a esta parte se fueron reduciendo sustancialmente. Sin embargo, la tasa de informalidad, la tasa de no registro, aumentó considerablemente desde fines de los 80 a esta parte. Quizás la mejor muestra es la década del 90. En la década del 90 las contribuciones patronales empezaron siendo un 33% del salario bruto y terminan siendo un 17%. Bajaron prácticamente a la mitad y sin embargo la tasa de informalidad aumentó más de 10 puntos. Justamente entonces, como les decía, el problema tiene que ver con cómo estamos, a qué entendemos que se debe este fenómeno. Y si entendemos que la informalidad en realidad no tiene tanto que ver con un problema fiscal, sino que tiene que ver con un problema más estructural acerca de las características de la estructura productiva, porque la informalidad se concentra sobre todo en pequeñas y medianas empresas que con serios problemas de productividad, está asociada también a estos momentos de crisis, donde digamos, yo creo que esta ley va a ser muy poco efectiva porque, como podrán ver en las noticias cotidianas, ninguna empresa está previendo expandirse, todo lo contrario, las empresas están previendo desprenderse del personal. Y la forma más barata de desprenderse del personal es si uno tiene ese trabajador no está registrado, porque entonces sin juicio mediante o sin que el trabajador acceda a la justicia laboral, no le van a pagar indemnizaciones y va a ser un despido muy barato. Entonces, digo, en este contexto, pensar que uno puede reducir la informalidad solamente por condonar deudas, creo que parte de no estar leyendo adecuadamente la coyuntura laboral. Sí, cuando crecen, como decías, el achicamiento de las industrias, de las empresas, y además aparecen estas nuevas plataformas laborales que ni siquiera contemplan la posibilidad de tener un registro formal de sus trabajadores. Sí, claro, bueno, si quieren en alguna otra ocasión podemos hablar un poco también de estas plataformas, pero estas plataformas parten de no reconocerlo como asalariado, digamos. Entonces, toda esta discusión que estamos dando sobre la informalidad, por lo pronto parte de cuanto menos reconocer que existe esa relación asalariada, y registrarla o no registrarla. En el caso de las plataformas es todavía más complicado porque lo que hay que discutir con las empresas es que esos trabajadores sí son trabajadores asalariados. La cuestión además es que, digo, hay dos factores. Por un lado está este factor más estructural que hace a la informalidad y que, esto, como les decía, tiene que ver con las características de la estructura productiva, con el desempeño de las actividades y el desempeño general de la economía. Y después además el poder de fiscalización. La informalidad de las grandes empresas o las medianas y grandes empresas depende fundamentalmente que esté lo que llamamos, digamos, la policía del trabajo, digamos, los inspectores que controlan. Y a la par de todo este proceso se ha dado un desfinanciamiento muy importante, además de bajar el rango del Ministerio de Trabajo, se ha dado un desfinanciamiento muy importante de las áreas encargadas de fiscalización. Entonces, una ley como la que se va a discutir hoy, yo creo que también, digamos, bueno, los intereses de la CGT son múltiples por las que no va, lo que están, digamos, yo creo que esta no es una ley que a la CGT le moleste específicamente, y de hecho lo que se dice es que estuvo negociada entre SICA y Dante SICA, el ministro de Producción y Trabajo, y la CGT, porque la verdad es que tampoco los afecta tanto a ellos. El problema, digo, por la no asistencia tiene más que ver con quejarse por otras cosas, fondos de las obras sociales y otras cuestiones que no hacen específicamente esta ley. Esto, Mariana, perdón, es digamos, son suposiciones, o hubo alguna explicación de la CGT por la ausencia? En realidad, la CGT, el acuerdo sí estuvo consensuado, eso fue como trascendido en el que el proyecto de ley fue negociado entre Dante SIC y la CGT, y hay un conflicto abierto por los fondos de las obras sociales. Ah. Y entonces lo que se supone es que, un poco los trascendidos, es que la CGT no va, no tanto, digo, la verdad es que eso, como les decía al principio, en comparación con lo que este gobierno había propuesto originalmente para la reforma laboral, esto lo podemos también leer, digo, como en un año de tantas malas noticias, lo podemos leer también como una victoria, que no hayan podido, en Brasil efectivamente pudieron y avanzaron con un proyecto de reforma laboral que fue brutal, y que degradó, digamos, diferentes institutos del derecho laboral. En Francia también se pudieron, más o menos también en 2016-2017, avanzar con una reforma laboral que fue terrible. Digo, que estemos solo discutiendo esto, yo creo que se puede leer como una victoria en términos de, bueno, que la clase trabajadora argentina, pese, digamos, a todo, está relativamente organizada como para que el gobierno no puede hacer pasar un proyecto como el que proponía originalmente. Esto es como algo bastante lavado, que en todo caso lo que a mí me interesaba plantear con esto era, bueno, es algo que puede ser muy poco efectivo para bajar el empleo informal, y que puede ser, sí, muy problemático en términos de hacia dónde tendemos en términos en cuanto al financiamiento de la seguridad social. Porque el 50% del financiamiento de la seguridad social, del ANSES, proviene justamente de este tipo de ingresos, de las contribuciones patronales y los aportes personales que realizan los trabajadores asalariados. Y los trabajadores también, los aportes que realizan los monotributistas y demás, ¿no? Pero fundamentalmente de los asalariados. Este tipo de ley justamente lo que hace es ir reduciendo cada vez más ese financiamiento. Uh-huh. Entonces, cuando después nos dicen el ANSES está fundido, cosa que además es muy, muy cuestionable, bueno, el problema es que están diseñando leyes justamente para desfinanciarla, ¿sí? Este tipo de propuestas para reducir el empleo informal tiende más a tener ese efecto de financiar la seguridad social, a efectivamente poder reducir la tasa de informalidad en la Argentina. Mariana, entonces estaremos viendo qué pasa por esta sesión postergada para hoy, ¿no? Martes 16 es. Hoy, martes 16 a la tarde. A la tarde. Veremos si finalmente se llega a un dictamen o no se llega a un dictamen. Pero bueno, eso, yo creo que el proyecto a mí no me parece para nada bueno, pero aún así, digo, para recuperar un poco de esperanza, es buena noticia que solamente hayan logrado presentar esto, digamos, que a lo largo de estos 4 años de gobierno, este proyecto de reforma laboral se fue desinflando muchísimo de lo que era originalmente y solo quedó esta pata. Te agradecemos, Mariana, por tirarnos una buena, porque así se llama este programa, y lo que hacemos es tratar de encontrar una buena, y en economía no está saliendo generalmente, así que gracias ahí por la pequeña cuota de optimismo. Entonces estaremos hablando en 15 días y vamos a ver qué pasa hoy con esta sesión postergada. Vamos a estar haciendo, supongo, un balance en 15 días. Te dale, mandamos dale, un abrazo dale. Grande y gracias. Un abrazo a ustedes.

Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lastimás y te degenerás. No estoy para el chiquitaje. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. De la mañana, clavaditas en una buena, transmitiendo desde el Centro Social Político Cultural Olga Vázquez. La semana pasada vimos a Feynman en la pantalla de A24 insultando el trabajo de Facundo Nazareno Saxe, uno de los investigadores del Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género de la Facultad de Humanidades de la UNLP, diciendo unas cosas tremendas como acostumbra Feynman en su creatividad para ser una persona horrible. Estamos en comunicación ahora con Facundo Saxe. ¿Cómo estás, Facundo? Hola, bien, bien. Buen día. Buen día. ¿Querés contarnos? En principio lo que vimos fue a Feynman tomando una porción, imagino, de lo que vos venís estudiando hace un montón de años, de tu investigación central, y desacreditándote a partir de eso a vos y a otros investigadores y otros temas de investigación, ¿no? ¿Querés contarnos qué es lo que vos estudiás, de qué se trata este trabajo que haces para el CONICET? Mira, sí, te explico. Esto es habitual cuando, viste, cada vez que se reclama por el recorte en ciencia y técnica que está ocurriendo hace ya varios años en CONICET, la semana pasada tuvieron los resultados a carrera de investigador y entró, digamos, un recorte brutal. Salen distintos trolls en las redes sociales a atacar sobre todo a las ciencias sociales, ¿no? Y en particular a quienes es más fácil pegarles por el sentido común social homofóbico que a veces da vueltas, ¿viste? Yo tengo una identidad marica que no oculto en mis redes y trabajo con disidencia sexual en mis investigaciones, y eso es fácil pegarle a CONICET a partir de mis investigaciones. Digo, yo trabajo con disidencia sexual y representaciones culturales, más o menos, ¿no? Hace bastantes años, digo, no es que entré ayer a CONICET, y lo que se difundió es una cosa. Primero, no se leyó ningún trabajo, porque el trabajo no está en lo que leyeron. Hay solo un resumen sesgado del trabajo y un título que puede llamar la atención si lo descontextualizás, ¿no? ¿Cómo era título? ¿Querés recordarnos? Historieta queer y memoria anal. Memoria anal e historieta queer, y después dice algo más del culo en el título. Pero es esto de, digo, dice anal, dice culo, es una vergüenza lo que hacen con la plata de mis impuestos, ¿viste? Sin la más mínima reflexión y de algo que no tiene por qué ser escrutado de esa forma, ¿no? Digo, yo no tengo por qué defender mi trabajo, pasé por un montón de mecanismos de evaluación y trabajo con disidencia sexual hace muchos años. Ni hablar, es bastante difícil. Sabemos que la academia es un lugar también bastante hostil muchas veces, y que te debe haber costado llegar hasta donde llegaste. Pensando en eso, digo, la academia, los discursos de odio también han sido recurrentes en todo tu recorrido académico. Mira, trabajar disidencia a veces genera ciertas tensiones dentro de la universidad, y a veces, vivimos en tiempos de una especie de corrección política en la que es más difícil ir en contra de un trabajo. Ha habido momentos difíciles, pero no tienen comparación con otras situaciones que viven las personas sexo disidentes en la vida, ¿no? Lo que sí pasó es que a partir de este hostigamiento en redes, a mí me vienen hostigando desde el 2016, pero esta vez creció por la mediatización. Tengo, digamos, de personas desconocidas en su mayoría, me llegaron muchísimos mensajes de odio muy homofóbico, muy espantoso, desde lo ridículo a lo siniestro, ¿no? Pero que por otro lado, digo, las disidencias en la universidad es una tensión ahí dando vueltas, pero lo que sí me pareció a mí es que esto mostró que estamos en la universidad o que tenemos como una forma de salir a defendernos, ¿viste? Un apoyo unánime muy fuerte de instituciones, pero también de alumnos y también de las disidencias. Hay un comunicado que salió de compañeros que algunos estuvieron ahí en el Jauría Mutante el finde, que son sexodisidentes, que están en la universidad o que están ahí en el borde, yo estoy en el margen muchas veces, que decía algo así, que me pareció muy buena la frase, al closet académico no volvemos nunca más, ¿no? Y creo que resume un poco la situación. Sí, hay algo que llama la atención, ¿cómo va Facu? Pablo te habla, que es, nunca, no se suele discutir qué se investiga en el CONICET, creo que el 90% de la gente que no lo habita no tiene ni idea de las cosas que se están investigando. ¿Por qué son estas investigaciones? ¿Por qué es discutir sobre las disidencias, la construcción de una memoria disidente, la construcción, la deconstrucción del culo, algo que genera tanto revuelo? Pero porque ahí apela al facho homofóbico, viste, que habla desde la desinformación y que es, viste como cuando al movimiento feminista se lo escudriña el triple que o se lo, hay como se le va con otras líneas de mirarlo que a otros movimientos políticos, ¿no? Porque porque me parece que el género, la sexualidad, la disidencia tienen un componente de discriminación que todavía tiene mucha legitimidad social, digo, ¿no? La mirada. Y usan ese odio y esa discriminación para intentar invalidar un trabajo. El título, y invalidarlo desde, ay, dice culo, digo, a ver, hay papers, trabajos, teorías que hablan del ano y del culo en los estudios de género, en los estudios LGBTI, etcétera, desde por lo menos los años 70, no estoy inventando nada, ¿eh? Pero bueno, ahí hay algo que genera una molestia y una incomodidad que despierta el odio, ¿no? Me parece que va por ese lado un poco. Facu, me quedo dando vueltas cuando dijiste de alguna manera que la forma de salir a responder a los trolls y a los discursos de odio evidenciaban que se estaban hablando desde la universidad, y también dijiste antes que no había comparación con lo que viven disidencias en otras partes. ¿Pensás que la repercusión que tuvo mediática y la respuesta que tuvo también tiene que ver con un sector que dentro de todo es privilegiado dentro del mundo de las disidencias? Digamos, estar en la facultad te protege de alguna manera el marco desde donde te estás defendiendo y desde donde se te defiende también mediáticamente. Por supuesto, sí, yo creo que yo soy una persona privilegiada de haber andado a ser puto traba, torta en otros espacios, ¿no? Donde no tenés tanta defensa, me parece, o donde la vulnerabilidad, la precariedad no es una campaña de troles, sino es la posibilidad de vivir, ¿no? Pero también creo que tiene un efecto el querer acallar ciertas investigaciones. Me parece que el estar en la universidad como sexodisidentes nos da un privilegio y también una responsabilidad, digo, por eso me pareció que era importante no callarse también, digo, yo no voy a responder nada puntual, digo, de todo lo que se de lo que dijo, un minuto fue igual, o de lo que se dicen los troles, pero sí, y además porque creo que mi trabajo no tengo por qué defenderlo, digo, se defiende solo, ¿no? Pero sí me parece importante hablar de que estas cosas no nos tienen que generar miedo, porque ¿qué va a pasar con las que no tengan los privilegios o la suerte de poder tenido yo, ¿no? ¿Y por qué te parece necesario hablar del ano, de la memoria anal, si querés desglosar un poquito, en el marco de la academia? Porque me parece que habla de otras formas de producir conocimiento, ¿no? Digo, la semana pasada estaba en el Congreso de Lenguaje Inclusivo, el que se hizo, yo participé de un panel, y estaba en la Facultad de Humanidades, ¿no? Y en el edificio de Caracachof, lo que es la ex Facultad de Humanidades. Y me acordaba del edificio ese, y en ese edificio cursé yo toda la carrera de letras, ¿no? Y Y me parece que en la carrera de letras, por ejemplo, o en muchas otras carreras, nunca hubo producción de conocimiento de la disidencia, o ha habido, pero nunca con visibilidad dentro de la universidad, que no piense la disidencia como un objeto, ¿no? Digamos, y de ahí viene esta idea de producir conocimientos desde el banal, pongamos, sino es hablar desde la disidencia, pero corriéndose desde ese lugar de objeto y pensando desde otro lugar, ¿no? La misma ciencia, porque la ciencia tiene que ser una... A ver, la ciencia es heteropatriarcal, ¿no? La cultura es heteropatriarcal. Bueno, no, digamos, a ver, no es la cultura, son las personas las que la hacen así. ¿Por qué entonces la disidencia no puede construir una forma de hacer ciencia desde otros lugares? Digo, yo solo me hago preguntas, digo, no, me dedico a investigación en ciencias humanas y sociales, es pensar objetos culturales y tensionarlos desde ahí, trabajo en teoría disidente, voy por ese lado, ¿no? Facu, algo comentaste cuando arrancabas en la entrevista. Para vos, ¿qué tiene que ver la situación que está viviendo el CONICET, el desmantelamiento, lo que está sufriendo Ciencia y Técnica, y con estos ataques que se dan, que no parecen inocentes? Y mirá, vos podés rastrear cómo empieza todo, y son unos trolls de ultraderecha que van robando, robando datos y los van haciendo circular en redes sociales. Para mí, esto es directamente, digo, en una sociedad que todavía tiene un alto componente de odio contra la diversidad y la disidencia, digo, no hace falta que digamos cosas como, no sé, la expectativa de vida de las personas trans, ¿no? O cómo en los últimos 3 años, en La Plata nomás, aumentaron los ataques en la calle a diversidad sexual, ¿no? Digo, no estoy inventando nada. Ese tipo de cosas hablan del odio, la homolesbofobia y transfobia que hay en la sociedad. Y digo, es más fácil pegarle a CONICET por ese lado en el contexto de invalidar esas investigaciones, digo, ¿no? CONICET, no, yo no soy la única persona que trabaja con disidencia sexual en CONICET. Hay un montón. Somos muchos. Si yo quiero hablar mal, a pegarle a una institución, es más fácil pegarle a través de sus integrantes feministas o sexodisidentes que de las personas que no está mal que lo hagan, pero de quienes hagan ciencias duras, ¿no? A mí me pasó lo que estos días recibí mucho apoyo de un montón de instituciones, de colegas, alumnos, pero de investigadores de ciencias duras. Cuando se dice, ¿no?, esto de las sociales, las duras, hubo mucho apoyo de investigadores de ciencias duras que me decían que era re importante que en CONICET se trabajara temas de disidencia sexual. Lo loco esto de que vos estás hablando de algo, de toda una investigación muy grande, y como vos decías, dice culo, y con la plata de mis impuestos están diciendo culo, como me hace acordar también hace 2 años para justificar el desmantelamiento, el desfinanciamiento a CONICET, también estaba, habían difundido una investigación sobre el Rey León, que era un análisis cultural. Y también, ¿no?, como el título estaba nada más difundiéndose, por supuesto que nadie leyó de qué se trataba. Es que además, si agarramos la web de CONICET, que no está hecha para eso, no está hecha para... no es que con la plata de los impuestos de alguien un investigador investiga tal tema, digo, eso es un reduccionismo estúpido. Pero si vos entras y buscas un paper de, no sé, genética, y sacamos el resumen, que es lo que hicieron, ¿no?, y sacamos el título, no vamos a entender nada, pero capaz que, al ser algo que nos aleja más de una realidad social, que no quiere decir que sea por eso menos importante, la crítica no se la vamos a poder hacer de claro, una tan fácilmente. La gente quiere que con sus impuestos haya títulos de investigaciones difíciles que no entienda, esa es la conclusión. Digo, así es fácil, ¿no? Digo, claro, digo, suena más científico. Todo el tiempo aparece, digo, ¿cómo? Y hacen esto y no investigan la cura para el cáncer, ¿viste? Claro. Andá a quejarte con la farmacéutica, ¿viste? Esas son las que tienen que pedir que saquen la cura para el cáncer, ¿viste? Claro. Sí, no a un investigador precarizado, digamos. Exacto, digo, además a mí se me ha dicho cada cosa con estas reglas. ¿Qué fue lo peor que te dijeron, Facu? ¿O lo más gracioso, lo más insólito? Así que mira, lo más siniestro del fin de semana fue un mensaje que me llegó firmado por la AAA, por alguien que se hacía llamar AAA. viste que esto, vos decís, viste, vivimos en Argentina en el siglo XXI, hay cosas sí. que son, y otros, digo, son más ridículos, tipo, que le hice un pete a Máximo Kirchner, me pusieron no, una vez, no, no, no, lo ponemos vos, en duda desde acá, digo, porque es un buen título para esta nota, Facundo. Digo, pero hay un montón de cosas muy ridículas, yo tengo una lista, porque estuve escribiendo, quiero escribir algo, pero hay de todo, hay mucho insulto homofóbico, estúpido y muy muy lleno de prejuicios. Más clásico, ¿no? Y menos creativo, digamos. Menos creativo y bien vulgar y sí. bien estúpido, pero un poco de todo, va variando. También muchas amenazas tipo de muerte, estúpidas. ¿Viste? Creo que hay una clara línea de insulto homofóbico y sí. Amenaza tipo te vamos a empalar, que tiene un significado más, ¿no? Cuando es homofobia. Sí, y después otros más estúpidos. Bueno, Facundo, te agradecemos mucho lo que dijiste de Máximo Kirchner, lo vamos a sacar de contexto tal vez para seguramente titularlo. Lo usemos para algo. Porque... eso no fue ahora, sino que fue creo el año pasado, el anterior, fue una de las veces anteriores. No, es tremendo, porque lo dijiste como una afirmación, así que podemos hacer el recorte y usar ese quedo, audio y mandárselo a Feynman. Salgo, viste, diciendo, viste, esas cosas pasan. Bueno, muchas gracias por la comunicación, te mando un abrazo. Ahí hablábamos con Facundo Saxe, investigador del CONICET, agredido en las redes a través de unos mensajes de odio que se encargó Feynman, como siempre, para no perder la costumbre, Feynman demostrando por qué es un troglodita sí, que no para de avanzar hacia la derecha. En el programa, en el video que se ve, no vi el programa, vi el video de esa parte donde empieza a leer el perfil de, aparte un trabajo así de investigación bien... bien policía, empieza a leer el perfil de Facundo, lee las cosas que pone Facundo sobre él, leen el título, lo investigan en las redes y se ríen todos en el piso de... Durante el Jauría le hicimos una pequeña entrevista a Facundo y nos contaba esto de cómo funcionan los trolls que van recopilando informaciones de, por ejemplo, investigadores maricas y la empiezan a mandar para todos lados hasta que alguien la agarra, en este caso fue Feynman. Pero por eso le hacen todo el trabajito de investigación. Feynman no hizo ni siquiera eso. No. Solo dijo giladas al aire. Creemos, Facundo hablaba de este apoyo, son 674 firmas las que ya tiene este comunicado al Closet Académico No Volvemos Nunca Más. Está bueno que lo busquen, está por las redes para que lo firmen, sigan generando este amplio apoyo a Facu, su trabajo y la necesidad de que sigan habiendo investigadores, investigadoras, disidentes. Así es. Vamos a escuchar ahora a Simple Minds haciendo Don't You Forget About Me. Down, down, down, down. Le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Más le pegué ni a un chabón. Soy músico, loco. Soy sensible. Esta vida a la que canto sangra de pena y dolor. Las injusticias de siglos siguen en pie y con ardor. Siguen de acampe las luchas, reclaman vivir en paz. Por la ley de territorio claman por la dignidad. De la mañana, seguimos en Una Buena, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Recordamos que si se quieren comunicar con nosotros pueden hacerlo al 221-670-5190 o encontrarnos en Facebook, Instagram, Twitter, redes. Somos gente muy moderna. Hola, Valeria Segura, ¿cómo estás? Nuestra columnista de género. Muy bien, ¿vos? Bien, perfectamente. Valeria Segura, del CAB, es nuestra columnista desde la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Estuvo hablando la semana pasada sobre lo que va a ser el encuentro este año acá en La Plata. ¿Y qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de uno de los derechos más postergados desde la historia de las mujeres y las disidencias sexuales, que es el derecho al aborto. Algo que se viene dando, un debate que se viene dando desde el año pasado muy intensamente, pero que tiene una historia de lucha que la campaña por la legalización del aborto este año va a cumplir 15 años, así que se va a realizar en el mes de mayo la octava presentación del proyecto para legalizar el aborto. En el mes de mayo, ¿ya fijaron fecha? Sí, el 28 de mayo, que es el día que la campaña cumple 15 años. Festejo de feliz cumple. Uh-huh. Y no estamos solas en el estudio con Valeria, porque para hablar de esto trajo... Contá vos, porque yo no las conozco, no quiero decir cualquier cosa. Vinieron dos compañeras de la Cátedra de Aborto, Un Problema de Salud Pública, que es una cátedra libre de la Universidad Nacional de La Plata. Están Macarena y Rocío, así que muchas gracias por venir. Hola a todos. Buen día, chicas. Bueno, contanos un poco entonces, Vale, o chicas, no sé cómo se quieren ordenar, porque hay muchos datos duros en la mesa. Hay mucho dato duro, mucho apunte, que creo que está bueno saberlo, porque también alrededor del aborto se generan discursos que ya nos olvidamos de lo que estamos debatiendo, ¿no? Totalmente. A partir del año pasado, por suerte, se dio un debate público muy interesante en el marco del Congreso, donde se abrió durante 2 meses a datos duros de científicas, científicos, artistas y personas de todas las disciplinas que trajeron luz a esta problemática ante tanto oscurantismo religioso. Había como estaba por un lado el debate de los datos y por otro lado el debate de el golpe bajo de la foto del bebito, ¿no? Sí. Se daba mucho eso. Sí, sí, sí. Fue terrible. Y en ese marco, donde realmente no se daban ningún argumento versus unos argumentos interesantes, es que se abrieron distintas cátedras de aborto en distintas facultades y universidades de la Argentina. Fue el primer caso de Rosario, después la UBA, Comahue, y bueno, la Universidad Nacional de La Plata no fue la excepción, así que le queríamos preguntar a las compañeras cómo fue que surgió esto, bueno, y cómo fue el proceso. Bueno, un poco el proceso este arranca el año pasado. La cátedra es un espacio que fue impulsado por la Secretaría de Género, que es un grupo de compañeras de la facultad, que bueno, nos organizamos y entendimos que hace mucho tiempo que queremos formarnos sobre el tema, y la verdad que es nula la información respecto al aborto, cómo se acompaña, cómo es la práctica. Así que, bueno, decidimos impulsar la cátedra, es una cátedra libre aborto como un problema de salud pública, como decía Vale, y como cátedra libre tiene aval de la UNLP, y también logramos que, porque fue... todo un proceso bastante complejo dentro de la facultad, porque la hicimos en el aula magna, que es el aula como más grande que tiene la facultad, como varias facultades, pero que estaba privatizada hasta el día anterior, digamos, porque hubo un cambio de autoridades, y antes se usaba para hacer posgrados un aula de una facultad pública. Y bueno, con los encuentros también hubo como algunas pujas con grupos antiderechos que también están en la facultad y querían hacer una cátedra antiderechos, así que tuvimos que hacer que la facultad se posicione y avale, digamos, esta facultad como interés, esta cátedra como interés académico de la facultad, digamos, para que no nos corran de espacio. La cátedra surge como impulso en la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, un poco para contarles del año pasado, fueron 7 encuentros, tuvimos una concurrencia aproximada de 300 personas, fue la verdad que muy masivo, nos sorprendió mucho. También había mucha gente que no pertenecía a la facultad, pero que por interés y también por interés político de querer apoyar el espacio, como que entendían la importancia de que esté en la facultad, tuvo mucha concurrencia. Y en una facultad que hacía pocos años en el consejo directivo de la universidad había ido con un frasco, con un feto gigante. Ajá, o para oponerse a que la universidad se, se como posicionar a favor del derecho a ¿Pueden, decir. ¿Pueden, por favor, contar un poco mejor la historia del frasco con el feto gigante? Y yo lo que sé es que, claro, en un consejo superior, que la UNLP se iba a proclamar a favor del aborto, el decano de Económicas, no sé si es que no fue o se posicionó en contra, y Martínez, que era el decano de nuestra facultad de aquel momento, de la Hoja de Roble, llevó un frasco con un feto, como, y ese fue su argumento, el frasco con el feto en la mesa. Así que, bueno, esa era nuestra facultad. ¿Eso cuándo fue? Y, ay, no sé. Pero hace pocos años, digamos, no, digo... Sabemos que fue bastante el avance de la necesidad por todo lo que avanzó el debate sobre el aborto para que ahora hayan aceptado esta cátedra, ¿no? Sí, tal cual. Sí, fue aproximadamente en el 2015, por ahí. Claro, que sí, fue... yo me acuerdo que no fue hace tanto. No fue hace relativamente tanto. Relativamente poco. Y entonces vieron que había como una necesidad de que les hacían muchas preguntas ahí en la cátedra, ¿cómo funcionaba? El año pasado, como verán los encuentros, sí. La verdad que fue, digamos, la dinámica era más de exposición y después intercambio. Lo que sí siempre cuesta, y es por ahí el desafío fuerte de este año, es apuntar bien a la comunidad de la facultad. Como que siempre se habita mucho y eso, como personas de otros espacios, y nos cuesta como llegar al estudiantado a ver la importancia de estar teniendo estos contenidos y que además los estamos teniendo por fuera del plan de estudios. ¿Y qué piensan para este año? ¿Qué proyecciones tienen? ¿Cómo están organizando todo? Porque ¿cuándo se lanza la cátedra, el primer encuentro? Bueno, este año vamos a lanzar la cátedra el 10 de mayo. ¿Sí? Como decía Maki, apuntamos este año más a trabajadores de la salud, a estudiantes de la salud, es decir, médicos, obstetras, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, todas aquellas personas que estén, entre comillas, capacitadas para poder acompañar y garantizar el derecho al aborto a todas las personas que así lo deseen. Así que nada, bueno, vamos a lanzarlas el 10 de mayo en la facultad, después de una complicación ahí que tuvimos con el aula, pero pudimos hacerlo en la facultad con todo lo que eso demanda, de que sea en esa facultad, de que también hace, no sé si el año pasado o el anterior, se había firmado el proyecto de ley y la Facultad de Medicina no lo firmó. Entonces, que sea en ese lugar es muy importante para nosotros, porque, nada, podemos... digamos, la medicina puede acompañar por fin al pueblo que lo necesita y que son los más, que tienen los mayores problemas, digamos, para poder acceder al derecho del aborto. Sí, totalmente. ¿Y saben cuáles van a ser los ejes, de qué se van a trabajar, qué se va a tratar? Sí, este año vamos a tener 5 ejes, que en cada eje se van a tratar distintos temas. El primero va a ser de género y aborto. El primero, digamos, va a tratar de género y aborto, porque debemos entender primero, digamos, qué es el género y cómo implica esto en la salud, qué problemáticas tiene ser mujer, cis, después ser disidencia, digamos, también, que es otra problemática. Si las mujeres cis tienen problemas para abortar, las disidencias mucho más. Entonces, primero, como personas, debemos entender qué es el género y cómo y qué implica eso. Después también, en ese mismo día, se va a tratar cómo los medios de comunicación tratan el aborto y qué espacio le dan, digamos. Después, el segundo eje va a ser derechos sexuales y reproductivos. El tercero va a ser acompañamientos por equipos de salud. Y ahí como que vamos a estar bastante... Vamos a hablar un poco de las causales de salud, de cómo se acompañan, de cómo se acompañan en la práctica. Claro. Que eso es como una de las mayores trabas que tenemos hoy en día, digamos. Sí, si bien el aborto de forma restringida está legalizado desde 1921, así que claro, los equipos de salud lo hacen, pero no sin dificultades. Claro, sí. está, digamos, es no punible en el Código Penal, uh-huh, desde 1921, como dijiste recién, y después en el 2012, a partir del fallo FAL, también se puede acceder al aborto legalmente. Si bien eso está, digamos, escrito, cuesta un montón llegar a poder, poder hacerlo, porque se retrasan por el tema de la objeción de conciencia, que también vamos a tratarlo en la cátedra, y un montón de cuestiones de personas antiderechos. Después, el cuarto es el acompañamiento feminista en los abortos. Sí, lo dije bien, pero... y cómo se lleva en el día a día ahora este acompañamiento. Va a estar Decidimos, Línea Verde y Socorristas en Red, uh-huh, que son feministas que acompañan al aborto y nos van a estar contando un poco de cómo lo hacen ahora, las cuestiones también burocráticas que se tienen para poder llevar un análisis de todo lo que está pasando. Y el quinto va a ser un taller en donde se integre todas las temáticas, digamos, de todos los ejes y poder analizar un poco entre nosotros qué está pasando ahora y cómo podemos resolverlo y cómo poder un poco charlarlo acá y, entre comillas, solucionarlo. Claro. Es interesante cómo desde la Facultad de Ciencias Médicas se piensa en esto, en el rol de los trabajadores y trabajadoras de la salud dentro de la que es la promoción de derechos y ser garantes de derechos y no simplemente como la atención de una patología. Así que va a ser como todo un movimiento ahí, me imagino, en la facultad. Sí, sí, y más que nada porque sabemos que hay muchas personas antiderechos que no quieren que se dé la cátedra en ese lugar y tampoco quieren que esté en ningún lado. Así que sí, va a estar bastante movido, con muchas ganas, con muchas energías de parte de nosotras y un montón de gente que nos acompaña atrás. ¿Cómo se manifiesta, chicas, la corriente antiderechos adentro de la facultad? ¿Es siempre una complicación cualquiera de estas decisiones, la organización de la cátedra, la organización de las charlas, conseguir aulas y todo eso? ¿O es una resistencia que no se manifieste, que ustedes saben que existe, pero...? Sí, un poco y un poco. El año pasado sí fue como más contundente su manifestación, con cánticos y una drag parca que estaba ahí como haciendo una perfo en uno de los encuentros mientras se daba la cátedra. ¿Alguien se disfrazó de la parca? Sí, sí. ¿Qué argumentos sólidos tienen las antiderechos? Sí, además como que se puede interpretar como, claro, el no acceso al derecho. Como, claro. Era como, bueno, está bien. Estamos de acuerdo. Qué bien, esta track. Y bueno, como, sí, digamos, dentro de la facultad hay profes que militan el no acceso al derecho y eso sí ha sido una traba, que era quienes querían hacer la contracátedra. Este año, digamos, como la facultad se posicionó a favor del proyecto de ley que se había aprobado en diputados, como que un poco... digamos, sentamos unas bases como para que no, para tener unos mínimos acuerdos y un espacio más consolidado, así que hasta ahora está todo, marcha bien, pero bueno, nada, sabemos que están, que son personas que habitan la facultad y también como, no sé si como tejer lazos, porque no creo que sea el objetivo de la cátedra tejer lazos con esos discursos, pero sí sabemos que forman parte de la comunidad, entonces es como un desafío también pensar cómo es la llegada a todos. Sí, es un problema de salud pública y es interesante el nombre también de la cátedra libre porque realmente, de acuerdo al propio lo que era el Ministerio de Salud, que ahora ya es Secretaría, es una de las mayores causas de muerte en mujeres y masculinidades trans, la mortalidad materna, y aparte trae 135 internaciones se presume por día. Entonces el sistema de salud está recibiendo constantemente a mujeres y masculinidades trans que por complicaciones se ven afectadas del derecho a la salud directamente. Así que es un tema de salud pública importantísimo para resolver, porque la clandestinidad, lo que sabemos, es que favorece los negocios clandestinos y no... Y bueno, y el sistema de salud recibe todo a todas aquellas personas que no tienen los recursos como para ingresar a una clínica privada o el sistema privado. ¿Esta cátedra es abierta? ¿Puede ir cualquiera? ¿Podría ir yo? ¿Cómo sé horarios, lugares? ¿Cómo accedo? Quiero ver a la parca, además, si llega hasta. Quiero conocerla. Junto con la parca. Sí, digamos, acá lo que contaba Ro, que es el enfoque que le queremos dar este año, es más dirigido a trabajadores y estudiantes de la salud, pero es una cátedra libre, eso significa que tiene carácter abierto. Cualquier persona que haya habitado o no universidad, que trabaje o no en salud, digamos, como cualquier persona que le interese la temática puede acercarse y formar parte, participar. Y va a ser los viernes, a partir del viernes 10 de mayo, cada 15 días a las 18 horas. Ahí va. Aula a confirmar. Bueno, esperemos que aparecerá en algún flyer. Pueden seguirnos en la cátedra. Ah, pueden seguirnos en el Instagram de la cátedra y ahí se van a enterar de todo. ¿Cómo es el Instagram de la cátedra? Cat Aborto UNLP. Bien. Entonces ahí es donde se va a confirmar el aula para quien le interese en un futuro y si va a estar o no la parca, que es lo que a mí particularmente me interesa de lo que contaron. Sí, podríamos, ¿no? Hacer como un selfie con la parca. Sí. O armar otro personaje para que se encuentre con la parca y hacer una historieta. Muchas gracias, chicas, por haber venido. Y después, bueno, estaremos pasando, recordando la página para que las conozcan y para que vean. Supongo que ahí estarán también compartiendo información. Y como decía Vale, es interesante pensarlo como un problema de salud pública, porque realmente empiezan a circular cualquier tipo de discursos alrededor de este tema. El año pasado ya estuvo en boca de todos, ya era. Se decía cualquier cosa, los argumentos de estos antiderechos, como Gisela Barré y todos estos personajes entrañables, que seguramente volverán ahora. ¿Cuándo contabas, Valeria, que vuelve el debate? El 28 de mayo se va a presentar por octava vez el proyecto y a partir de ahí hay que ver cuándo se le va a dar el curso legislativo. Está en duda si es este año, tal vez empiece el año que viene. Porque hay algunas maniobras políticas para, como es un año de elecciones, para postergar el debate al año que viene con un nuevo gobierno o no. No sé. Espero que sí. Esperemos que sí. Pero, capaz que no hay gobierno el año que viene. No sabemos qué pasa. Puede ser. Cualquier cosa puede ser. Muchas gracias. Vale, ¿te quedó algo ahí en el tintero para contarnos? No, vamos a de vuelta, esto es otro debate que va a estar a lo largo de todo el año, el tema después, a partir del 28 se espera que va a haber una concentración masiva en el Congreso, como sucedió en estos años, el año pasado, en relación al debate en diputados y en senadores, así que vamos a tener ya la cita del Congreso el 28 de mayo y vamos a estar ahí. Gracias, Vale. Gracias, chicas. Gracias por invitarnos. ¿Me recuerdan sus nombres? Porque les estoy diciendo chicas. Y yo soy Ro. Y Maca. Ro y Maca, muchas gracias. Y vamos a escuchar a Julieta Venegas haciendo Bien o Mal. Desde que te pareciste, de repente todo parece brillar. Todas estas melodías no decían nada y ahora dicen más. Ah, ahora dicen más. Todo lo que me importaba desde tu llegada no importa ya. Lo que parecía difícil ya no representa dificultad. Ah, fluye con facilidad. Pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, como nunca lloraré. Mientras tanto, apuesto todo por saber. Me gusta encontrar que existe en la vida esta posibilidad de que todo se dé vuelta cuando no esperaba ya no verá. Ah, y algo viene, algo se va, pero me pongo a dudar, me confundo y no distingo si está bien o si está mal. Si está bien, agradezco y te corresponderé. Si está mal, está bien. Agradezco y te corresponderé. Tampoco yo nunca lloraré. Mientras tanto apuesto todo por saber. Mientras tanto apuesto todo por saber. Radionauta.com.ar FM 106.3 Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3 Radionauta.com.ar. Estamos en el lugar correcto y a la hora indicada. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. ...47 de esta mañana fría pero soleada de abril, casi llegando a los 8 grados en este momento la temperatura, y llegó el momento de nuestra sección Malicia, nuestro momento Malicia, nuestras entrevistas maliciosas, en las que vamos a ir semana a semana trayéndoles lo nuevo, lo último, lo que se va a presentar en días sobre la literatura, el mundo de las letras en nuestra ciudad, a cargo de la editorial Malicia. En esta oportunidad estamos en comunicación con José Daniel Bianchi. Él es licenciado en informática. Eso me parece muy interesante. Sí. Hola, José, ¿estás del otro lado? Hola, sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, acá estamos. Victoria y Pablo te saludan. Un gusto conocerlo, sí. La primera pregunta que se me cruza en la cabeza es ¿cómo llegan las letras, la literatura, la idea de hacer una novela luego de recibirte de licenciado en informática, que debe haber sido un gasto energético y mental enorme? Sí, así es. La verdad que sí, provengo del mundo de las ciencias exactas, pero bueno, desde pequeño haber transitado yo hice mi secundario en el Colegio Nacional de aquí de La Plata y tuve excelentes profesores de literatura, entonces el amor por las letras, si bien después agarro para el lado de exactas, viene de allí, proviene de la pasión de los profes por las letras y transmitir todo ese mundo, ¿no? De pequeño. Más allá de que mi viejo siempre, cuando era chiquito, me leía y me contaba historias, y eso también estimula un poco la imaginación. Pero la informática tampoco está tan alejado de la creatividad. Cuando uno arma un programa también está poniendo parte de creatividad en eso, así que los mundos un poco se juntan. Es verdad, eso tiene mucho sentido. ¿Qué es que nos trae esta novela, tu primer novela, La hipotenusa de Leda? Sí, es una historia que vengo escribiendo hace poco más de 5 años y trata sobre la historia de dos oficinistas. Leda, que es la protagonista central y femenina, el rol de la mujer en esta historia es súper importante, y su compañero de trabajo, que bueno, juntos están inmersos en una gran organización tipo picadora de carnes, de la que se encuentran muchos en estos días, donde los valores poco importan, y bueno, juntos establecen un microclima dentro de la oficina y se protegen mutuamente, y se cuidan y se exploran todas las relaciones sociales, laborales, ¿no? que bueno, que los atraviesan en su devenir laboral. Es una historia dinámica, divertida por momentos, trágica por otros, pero es lo que los oficinistas y el mundo de los que laburan en este tipo de entornos atraviesan, así que se van a sentir muy identificados, y los que no conocen ese mundo van a aprender un poquito de lo que es este tipo de entornos muy especiales, ¿no? José, vos trabajás en un entorno, ¿fue tu trabajo quien te...? Sí, trabajé 10 años en una gran organización de este tipo, entonces hace 25 que trabajo en sistemas, y bueno, aprendí, y decía mi profesor del taller de letras, Luis May, que va a estar en la presentación, que para escribir hay que poder observar la realidad, ¿no? Y yo creo que lo importante de contar una historia que quede bien amalgamada, que quede bien, bien sustanciosa para los lectores, parte de ahí. Entonces sí, tengo bastante experiencia en este tipo de organizaciones y bueno, hay mucho jugo interesante para sacar la novela en ese sentido. La presentación va a ser este viernes 26. El 26, el viernes que viene, en la Biblioteca Alberto Mediza, en 10, entre 54 y 55, van a quedar ejemplares de la novela en la biblioteca para todos los oyentes que quieran ir y asociarse a la biblioteca y sacar un ejemplar. Así que, y el laburo con la gente de Malicia fue fantástico. La verdad que, como te decía, esta historia arrancó hace más de 5 años, pero hubo un laburo en este último año que la estuvimos trabajando con Francisco Magallanes, que fue el editor. Un laburo muy cuidado, muy minucioso, hay mucho amor y mucha pasión en la editorial para apoyarnos a los escritores nuevos en esta empresa que es publicar un libro, ¿no? En estas épocas, sobre todo. Toda una proeza. La verdad que me sentí súper feliz y súper cuidado por la editorial, y eso es muy destacable. José, ¿vos qué sentís? Como tu primera novela, ¿se cerró una etapa, salió, o esto es, se abre una etapa? No se cerró una etapa, la verdad que creo que este, ojalá sea el principio de muchas novelas más. Es un sueño cumplido, como verás, llegar a publicar una novela no es un trabajo fácil. Lleva su tiempo, su esfuerzo, su disciplina, ¿no? Y a veces los escritores tenemos que ser muy pacientes para llegar al momento, para encontrar el momento, para encontrar el editor justo, para que acepten tu trabajo, para que tu trabajo le guste a algún editor y luego ese editor se decida a querer publicarte. Así que sí, espero que puse mucha energía y mucha pasión en este trabajo, y ojalá sea vengan nuevos, porque la pasión por escribir creo que nunca se apaga. Sí, y creo que las relaciones de locura, explotación y deshumanización dentro de los ámbitos laborales pueden llegar a generar una gran saga de novelas. Totalmente. Vos sabés que es un ámbito bastante poco explorado de la literatura. Acá hay, bueno, ahí tenemos grandes novelistas. Está Sacomano, que hizo El Oficinista hace un poco más de 7-8 años atrás. Pero es un nicho bastante peculiar donde no hay tanta literatura, y como vos decís, hay muchísimo para explotar, porque escribir sobre el trabajo para mí es fascinante, escribir sobre el valor del trabajo, sobre lo que dignifica el trabajo, sobre lo que significa el trabajo culturalmente y sobre lo que hacen las organizaciones y cómo, vos decís, se humanizan en cierto grado y cómo uno a veces tiene una batalla interna para rebelarse contra eso, y cuánto uno puede hacer. Por eso la pregunta final de la contratapa del libro es, ¿cuánto está dispuesto un individuo a perder o ganar en su trabajo? Porque el laburo es un ámbito donde uno puede cosechar amistades, donde puede establecer, pasamos muchísimas horas en nuestros trabajos, y tenemos esa posibilidad de compartir, de hacernos carne con el otro, pero también existen personajes nefastos dentro de las organizaciones y, bueno, hay que aprender a convivir con todo eso. Entonces hay muchísimo para explorar, exactamente. Y hay muchísimas historias contadas en esta novela, en La Hipotenusa de Leda, sí. Bueno, José, te agradecemos mucho este tiempo. Si querés repetir la información para la presentación, para que estén, dale, atentes. Sí, con todo gusto. La presentación es el 26 de abril, el viernes próximo, en la Biblioteca Alberto Mediza, en 10 entre 54 y 55, a las 19 horas. Buenísimo, José, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿sí? Esperemos que haya más de la hipotenusa de Leda. Ojalá, un abrazo. Siempre lo mismo. No espero nada. 5 minutos solamente nos separan de las 10 de la mañana. 5 minutos para que esto llegue a su fin. 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Un poeta, Pablo. Un poeta, me he convertido. Es que es así, la columna, la sección maliciosa me pone poeta, poético. Te acerca las letras. Qué linda la sección maliciosa y conocer los libros a editar. Estaremos inspeccionando más. Me interesó la historia y vamos a estar compartiendo. El programa lo pueden volver a escuchar por Radionauta, por nuestra página, que es radionauta.com.ar, y ahí también las notas para saber más de la hipotenusa de Leda, de la cátedra libre del aborto, de la nota que le hicimos a Facundo Saxe, de la columna de economía. Un montón de cosas. Estoy chapeando con todo hoy, ¿eh? ¿Cuántas cosas así han pasado es hoy? Bueno, entonces así es, nos vamos yendo. Una buena se puede volver a escuchar mañana de 8 a 10 todos los días de lunes a viernes, pero nosotros nos volvemos a escuchar el martes que viene. Gracias a Camila Bóves por la operación y a la cortina que suena de fondo. No, sí, a Germán Bissell y Federico Llera, pensé que estaba equivocada. Nos vamos escuchando un temazo de Regina Spektor que se llama Better. Sisters to this world in a town attacked.